continuamos en Senda Nacional. Y acá estábamos con mi compañero Claudito Villa, que se está estirando un poco acá el cuerpito que tiene. ¿Qué le pasa a usted? Estoy sufriendo la explotación. Es la buena vida y la poca vergüenza, diría mi abuela. No, seriamente, a ver, contame. No, cansado, guardia larga, empezó no sé cuándo y terminó recién hoy a las 8 de la mañana. Así que, un poco cansado. Tu bloque, pero... con tu tema preferido. Sí, gracias Jorge por mi tema. Después de hacerme acordar, te tengo que rezar un par de Padre Nuestro con respecto a eso. Te toca 15 días, negro, tenés que estar listo para eso. No, nunca estoy listo. Che, muy bueno lo de Honorio. Sí, me gustó. Muy lindo. A mí el libro me pareció muy bueno, sumamente interesante y fundamental para comprender el pensamiento de Ramos, del cual, confieso, antes de leer el libro conocía bastante poco, ¿no? Pero me pareció sumamente necesario, por lo menos en este momento de la historia del país, y recuperar estos personajes que a veces quedan opacados por los últimos momentos de su vida, que no fueron de lo más recordable, digamos, al lado del menemismo, pero me parece que su producción intelectual merece ser recuperada en un montón de aspectos. Aparte aporta pensar la Argentina de otra manera, así que le vamos a tener que comunicar a mi amigo Fernando de que lamentablemente no le pienso devolver el libro y lo pienso leer. A lo cual coincido absolutamente. Conta con nuestro apoyo. Y los ojitos de Fernando se van ampliando así de manera desmesurada y exige que se lo paguemos, cosa que tampoco vamos a hacer desde este humilde lugar. Y perdón, contando que lo tenemos a Fernando ahí afuera, Chefer, ¿lo encontraste a Honorio que estaba en la esquina buscándolos? Bien. Bueno, espérame que después hablamos. Bueno, ¿lo van a dejar hablar acá, Claudio? Entra y decímelo acá, Fernando. Está en la esquina. Bueno, ahora lo vamos a dejar hablar a Claudio. Bueno, ya sabemos de todos que Fernando está en la esquina. Lo cual es muy importante para la vida de este país. Bueno. No, para la mía próximamente, porque si no lo tengo que andar buscando por el mundo, Claude. Hemos buscado tanta gente por el mundo. Bueno, hoy... voy a cumplir una vieja promesa. No me voy a callar la boca. Arrodillado hasta Luján, alguna cosa. Alguna cosa por el estilo, ¿no? ¿Afeitarte? No, tampoco, no puedo. Me lo han prohibido. ¿Abrigarte? No uso. Así que bueno, ninguna de esas cosas que ustedes... ¿Traje y corbata? ¿Diluvio otra vez? No, haremos. Pará, ¿qué puede ser? ¡ART! ¡ART! Un aplauso acá. En este poco tiempo que me han dejado, no va de crítica, sino que hubiese, por mí, hubiese seguido todo el programa escuchándolo a Honorio. Cuando a alguien da gusto escucharlo, da gusto escucharlo. Aparte, ha explicado muy bien su libro, su postura y la parte de la historia de este país. Creo que es importante que lo escuchen, ¿no? De vez en cuando escuchar a alguien que habla como corresponde, bueno, y no ponerle a la Cristina. Bueno, todo para decir algo a la Cristina. Había que darle a la Cristina, no le habíamos dado ni una hoy. Pobre Cristina. Mirá si piensa que nos olvidamos de ella. No nos olvidamos, Cristina. ¿Y a Miguelito? A Miguelito tampoco. A los dos Miguelito. A todos los Miguelitos los estamos recordando. Es más, a los Miguelitos que le tirábamos la rueda de la bicicleta del diarero también. Bueno, hoy vamos a hacer una pequeña, por los tiempos como estamos, vamos a empezar con la ART, que tiene algunas ciertas coincidencias con otros temas que ya hemos tocado. La ART nace por una ley que es la 24.557, que en realidad es una modificación a la ley 24.241, ¿no? Y esta ley casualmente fue sancionada el 13 del 9 del 95 y promulgada el 3 del 10 del 95 y sale en el boletín oficial del 4 del 10 del 95. No sé si le suenan estos años, 95, de regularización de obras sociales. Había un señor de Patilla, ¿no? Había un señor de Patilla que apoyaba esto. No lo nombre, por lo menos. No. Vamos a poner sus características. Es riojano, ahora es senador. Sí. Tiene un hijo que participó en Gran Hermano. Exacto. Cosas memorables. Cosas memorables de su vida. Coincide con esa época, aparición de las AFJP, de regularización de obras sociales. Aparición de la ART. Y aparición de enfermeros super explotados. No, eso venimos de años. De años venimos. Esta ley en realidad se crea, como su nombre indica, aseguradoras riesgo de trabajo. Es decir, ¿cuál iba a ser el objetivo principal de esto? reducir los siniestros en los lugares de trabajo, reparar los daños producidos por estos siniestros, principalmente en el personal, ¿no? Disminuir las enfermedades profesionales y evaluar y ayudar a que se mejoren estas enfermedades. Es decir, no la enfermedad en sí, sino que mejore la persona que padecía. Me traicionó el inconsciente en esa frase. Te adelantaste con el resultado, Claudio. Sí. Promover la negociación colectiva laboral. Entonces, esto lo hacía ¿desde dónde? De las medidas de prevención y de las prestaciones reparadoras. Esto era el objetivo que tenía esta creación. Uno lo lee así y es muy bueno. Pues sí, se están encargando del trabajador. Pero bueno, ya más adelante vamos a ver que no es tan bueno, como todo lo que está pasando acá. ¿Dónde se iba a aplicar esto? En los dos grandes ámbitos: estatales y en el ámbito privado. Es decir, decía esta ley que esto estaba, la ley de riesgo de trabajo, como se llama, abarcaba a todos los funcionarios públicos, a todos los empleados públicos, a todos los municipios e inclusive, como lo dice la ley, a la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Esto trae un concepto como que si hablamos de todas las provincias, hablamos de todos los municipios, no hace falta aclarar. Pero bueno, se aclara en la ley que la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires no se haga la tonta y siga al frente de esto también. Se trabajaba con todos los trabajadores que estaban, incluía a todos los trabajadores del ámbito privado. Y acá es donde entra uno de los temas más difíciles para tratar. Y también involucra a todas las personas que estaban obligadas a realizar un cargo público. ¿Se entiende esto? Sí. Todo aquello que iban a cumplir una actividad laboral tenía que estar incluido dentro de esta ley de riesgo de trabajo y tenía que estar protegido por esta ley. El Poder Ejecutivo Nacional en ese momento propone incluir también, cosa que se va logrando de a poco, incluir a los empleados domésticos que se habían quedado fuera. Recordemos que recién los empleados domésticos se están empezando a blanquear hace muy pocos años. Entonces, ya no estaban dentro de la ley de riesgo de trabajo, pues estaban afuera. Entonces, el Poder Ejecutivo en ese momento dice que si quieren se los puede involucrar. A los trabajadores autónomos y a los trabajadores vinculados por relaciones no laborales y a los bomberos voluntarios. Esto lo dice la ley en su artículo 2. Si uno dice, ¿cómo? Es para todos los trabajadores, pero propone que, aparte de todo esto, incluyan a este grupo, que son trabajadores. Y si tomamos aquel viejo concepto que yo dije, que para la AFIP el hombre desciende del monotributo, no podía quedar fuera de la ley de riesgo de trabajo el autónomo. No podía quedar afuera la empleada doméstica. Es decir, le dieron un espacio ahí a un grupo que mantiene esta gente. Es decir, no la pongan en ninguna aseguradora, no la pongan en ningún lado. Hasta que hace muy poco dijeron, no, muchachos, hay que blanquear a todo este grupo. A los autónomos todavía no nos blanquean. Y hablo así porque, bueno, uno cumple una función autónoma y trabaja sin aseguradora de riesgo de trabajo. Es decir, yo hoy por hoy, en uno de mis trabajos, me accidento y me tengo que hacer cargo de mi accidente. Así es, ha sido por causa del mismo empleo. Está bien, uno puede demandar esto, lo otro, hablar de la relación de dependencia encubierta y todas estas cosas que tenemos en este país que son originarias nuestras. Pero bueno, el artículo 2 en su ámbito de aplicación presentaba esto. Entonces después se dice, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir qué se considera un accidente de trabajo en otro de sus artículos, en el artículo 5, porque había que poner en claro, es decir, cuándo íbamos a considerar que hay un accidente de trabajo y qué son las enfermedades profesionales. Y para esto yo me traje acá marcados los artículos, para no pecar de poner mi opinión en el medio, que siempre me traiciona el inconsciente. Y dice, se considera accidente de trabajo a todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo, o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo. Esto yo creo que es algo que todos tenemos en claro, porque todos sabemos, el seguro me cubre desde que salgo de mi casa hasta que llego al trabajo. Siempre y cuando el damnificado no hubiera interrumpido o alterado dicho trayecto por causa ajena al trabajo. Es decir, vos vas en tu auto, pinchaste una goma, te bajaste, pasó algo, lo vamos a pensar. El trabajador podrá declarar por escrito ante el empleador y este dentro de, las 72 horas ante el asegurador que el itinerario se modifica por razones de estudios, concurrencia a otro empleo o atención de familiar directo enfermo y no conviviente, debiendo presentar el pertinente certificado de requerimiento del empleador dentro de los 3 días hábiles de lo requerido. O sea, ¿qué significa esto? Que solamente me cubre si voy de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa. Cosa que hoy ningún trabajador puede cumplir. Con algo que venimos citando nosotros, los doble empleos, triple, cuádruple, séxtuple empleos. Es decir, si uno tendría que pasar por escrito dónde se dirige y de a dónde viene antes de entrar al trabajo, tendríamos notas y notas y notas, y todos los días le iríamos cambiando, porque todos los días cambiamos de un empleo a otro para ir juntando un pesito más para sobrevivir. Por lo tanto, fijémonos acá, que en realidad si nos pasa algo en el camino, va a ser muy difícil que la aseguradora de riesgo de trabajo nos lo reconozca según este artículo, que está fijado en la ley. Por otro lado dice, que después lo vamos a desarrollar más a fondo y vamos a buscar, vamos a mostrar cómo la ley fue preparada para un grupo y no para todos los trabajadores. Se consideran enfermedades profesionales aquellas que se encuentran incluidas en el listado de enfermedades profesionales que elaborará y revisará el Poder Ejecutivo. Anualmente, esto lo va a hacer, conforme al procedimiento del artículo 40, apartado 3 de esta ley. El listado identificará agente de riesgo, cuadro clínico y actividades, en capacidad de determinar por sí la enfermedad profesional. Las enfermedades no incluidas en el listado, como sus consecuencias, en ningún caso serán consideradas resarcibles. O sea, el Poder Ejecutivo va a decir, vos te podés enfermar en tu trabajo de esto y esto, según mis asesores. Claro, de otra cosa no. No, esto va a ser tu enfermedad profesional. Y no importa que pruebes que es derivada del trabajo. Exacto, nada. Exacto. Esto yo como siempre tomo los ejemplos de mi profesión. Sí. Nosotros en el año 97, 98 tuvimos un caso de disminución auditiva en un compañero, en un enfermero. El diagnóstico del otorrinolaringólogo es por el sonido de los monitores, de los osciloscopios cardíacos que se usan en terapia intensiva, que si ustedes han visitado una terapia intensiva, no como paciente, espero, sino visitando alguna persona que estuvo ahí, es un pi, pi, pi constante. Sí. Eso produce una disminución de la audición en las personas que trabajan en ese sector cabo de un tiempo. Pero no está reconocido por el Poder Ejecutivo, no. Exactamente. Lo cuando fue a la RT, ya que en sus inicios, se fijaron, no, los enfermeros no tienen riesgo de pérdida auditiva. Esto terminó en un juicio, a la RT, a la empresa, esto y el otro, se termina reconociendo. Pero el Poder Ejecutivo no está en una terapia intensiva, en el caso de la salud. El Poder Ejecutivo no está arriba de la grúa del que trabaja en el puerto. Entonces, esto era muy ambiguo y muy a las conveniencias. Yo tomé estas partes como las más importantes de la ley. La ley tiene 11 folios, es bastante larga. Y aparte lo calculo que vamos a seguir laburando. La vamos a seguir trabajando. Obras sociales. Porque creo que nos va a ir abriendo los ojos de cómo estas cosas que, como lo dije con la de obras sociales, engañan diciendo que van a favorecer y en realidad lo que nos demuestran es que perjudican al trabajador. Y es más, es como que es un burro, ¿no? Yo no diría así, Jorge, no. No, yo no me animo a decir que es un curro. Yo sí, es un curro. Yo lo que sí me animo a decir es que esto es una protección. La aseguradora de riesgo de trabajo en realidad es una protección para la empresa que las contrata. Claro. Y si hoy tomamos en cuenta, para ir cerrando por el día, y nos ponemos a mirar un poquito, la mayoría de las aseguradoras de riesgo de trabajo son parte de las prepagas. Claro. Y a la vez, casualmente, también son parte de la FJP. Entonces, no sé si es un curro, pero que el negocio le cierra redondo a ellos, le cierra. Sí, Jorge, es un curro. Y esto fue Senda Nacional, día 2 de agosto de 2008. Vamos a seguir con Claudio después, ¿eh? Está muy bueno. Bueno, nos vamos, esperamos que haya servido de algo. Y que no haya sido leve. Ahora viene pateando el tablero. Y así pasó Senda Nacional. Hasta el próximo sábado, cuando volvamos a desandar los caminos de la patria. Senda Nacional. Las entrañas de la historia. Senda Nacional. Sábados, 12 horas. Red PL 105.5.